para mí el amor primero. Tienes un hombre que te quiere y que te estima. Y aunque lo fuiste, para mí el amor primero. Tienes un hombre que te quiere y que te estima. Comprenderás que un moribundo nunca miente, si es que se muere confesando su pecado. Confieso el mío delante de ti y de la gente, si consideras que lo es estarte amando. Comprenderás que un moribundo nunca miente, si es que se muere confesando su pecado. Confieso el mío delante de ti y de la gente, si consideras que lo es estarte amando. José Víctor, Anicaire, como recuerdo los 15 años de Mónica. Disfrutar de esta alegría.